Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando de escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Nuevamente acá, dijimos, ¿no? 405 acá, Piedra Libre, como siempre los viernes a las 20 en la colectiva. Si usted dice. Yo lo digo, sí. Bueno, decíamos hace un momento, estuve el miércoles a la mañana allí en esta medida que autorizó el Tribunal Oral Criminal número 5, uh-huh. De acá de la Capital Federal, el TOC 5, uh-huh. En el ex taller allí en lo que quedó de esa casa en Luis Viale al 1200, donde funcionara este taller, que no era un taller clandestino, era un taller habilitado, mal usado, digamos, ¿no? Uh-huh. La verdad que entré un ratito nada más y realmente creo que todos los que entramos nos conmovimos. A mí se me ocurrió recordar ese momento, por lo menos para compartirlo. El largo y estrecho corredor de acceso sirve a la vez de distribuidor, permitiendo ingresar en primera instancia a una suerte de oficina donde aún están intactos un monitor sobre un escritorio y un par de sillas. A la mitad del corredor se halla la abertura que condujo a la planta alta cuando ésta existía. La planta alta albergaba los dormitorios y todo el sector fue completamente destruido por el incendio, tanto que sobre la escalera permanecen los escombros producidos al ceder la losa. Luego hay dos diminutos baños y, por último, el amplio espacio, hoy a oscuras, donde aún están las máquinas intactas. 40 máquinas, casi superpuestas en un espacio habilitado para 5 operarios. Entre ellas serpentean los cables, la desidia que causó la muerte de 6 personas. Caminamos sobre olores y telas negras empapadas por las lluvias recientes. En la penumbra, una máquina enhebrada sostiene en su mesa una mamadera. Esto es lo que vimos todos los que pudimos entrar, y era tal la situación en la que nos encontrábamos que hasta los policías que estaban allí simplemente cuidando que nadie tocara nada, obviamente que cada uno de los que entró estaba registrado, ¿no? Nadie se iba a modificar nada de lo que ese escenario presentó, pero todos hablábamos en voz baja. Son esas situaciones en las que, bueno, después en la puerta era muy difícil también hacer una entrevista. Era imposible estar allí dentro y no recordar esto, que este lugar había estado habilitado para 5 operarios y había 40 máquinas. Exacto, y bueno, ver las fotos que vos sacaste justamente ahí adentro y pensar la cantidad, porque en este momento está vacío, ¿no? Con lo que, como bien vos decís, pero ahí habían mucha gente, cerca de 60 personas, porque no solamente son los operarios. 65 personas, 65, claro. Sino que estaban los chicos. Sí, sí, esos aparte, chicos que perdieron la vida, en este caso, por esa ese trabajo esclavo que se da, y bueno, y la situación que después encima se vive todavía hoy en día, donde no hay y no están judicializados, sí. Quienes también son los promotores de ese mismo... de esa misma, los dueños que mandan. Ah, eso a, absolutamente. Como si no existiera. Ni siquiera fueron llamados a declarar como testigos. Nada, nunca fueron llamados a declarar estos dos individuos que son Damián Fischberg y Javier Heiler. Otra de las cosas que también te surge en el momento que estás allí dentro es saber, como lo sabemos todos aquellos que estuvimos recorriendo las denuncias 2004, 2005, sobre todo 2005, que bolivianas y bolivianos que llegaban a la Alameda antes que fuera fundación, cuando la Alameda era la Asamblea 20 de diciembre, con su drama a cuestas, algunos escapando, no entre comillas, escapando de aquella esclavitud. Y esas denuncias que se habían interpuesto, este lugar ya estaba denunciado para cuando ocurrió este hecho, claro. Este incendio. la prueba de eso para mí es que días después, inmediatamente después, en los primeros días del mes de abril del año 2006, a horas de ocurrido el incendio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires habilita los allanamientos de 68 o 70, yo no recuerdo en este momento. Son muchos talleres clandestinos. Basta con que haya uno o dos para que esto se tuviera que haber revertido. Realmente se tendría que haber revertido en ese año, como bien vos lo decís, con las situaciones que se daban, con las denuncias que había, y donde, digamos, había alguien, donde era sumamente emblemático hablar de la Alameda y hablar de cómo la gente se juntaba ahí mismo en el Parque Avellaneda, la cantidad que también se acercaban, las denuncias que habían, y cómo se estaba gestando otro, tratar de que hubiera otro tipo de trabajo. Uh-huh. Los que podían escaparse de esos lugares, las denuncias de otros lugares. O sea, realmente es vergonzoso que al día haya sucedido esto. Exacto. ¿No? Y que haya vuelto a suceder. Era la primera vez que los jueces y el fiscal ingresaban a ese lugar. La primera vez en 10 años, en más de 10 años, que estos funcionarios judiciales tomaban la decisión de ingresar al lugar. Nosotros hablamos con Juan Vázquez, integrante del colectivo Simbiosis. Lo escuchamos, si les parece. En realidad lo pidió el fiscal. El tribunal lo que dijo es que, bueno, que lo aceptaba, pero sin embargo muchas de las pericias ya se habían hecho, estaban contempladas. Lo que se vio hoy, o lo que en realidad pudieron refrescar, fue las condiciones de las instalaciones eléctricas que había, ¿no? Por las cuales fueron las que se incendió. Además, la parte donde vivían no se pudo recuperar porque es la parte que se destruyó. Entonces, claro, solamente acá abajo están las máquinas, las 40 máquinas que estaban funcionando. Es un lugar habilitado para 5 máquinas, ¿no? Y estaba esa habilitación. Estaba la habilitación, el agua, la propiedad, las máquinas están a nombre de Gaylord y Fishbet y no lo llamaron a declarar. Entonces, nada, acá se pudo comprobar eso, se pudo comprobar que no funcionaban no funcionaban los baños, había uno solo que funcionaba, eran 67 personas, funcionaba uno solo. Tenían que hacer fila para ducharse, en verano, imagínate, verano, galpón de chapa. Tenía que hacer fila y mucha gente arrancaba a laburar más tarde como para poder quedarse más tiempo para hacer la fila esa. Tenían 27 pibes. Hay un biberón arriba de una máquina. O sea. No, bueno, es todo eso y ahora, nada, por eso esperamos de que los jueces, el tribunal, los procese a los dueños. Eso es lo que más queremos, porque así se visibiliza toda la cadena de responsabilidades. No toda, porque faltan todos los funcionarios. La policía que venía y retiraba pantalones, los funcionarios de los organismos de control que venían y se llevaban plata. Falta todo eso, pero para ellos ya prescribió la causa, ¿no? Entonces, por eso queremos nuestra máxima esperanza es que se los procese a Gaylord y a Fishbert, que son los responsables y además siguen lucrando, ¿no? Siguen trabajando acá a la vuelta, digamos. Juan, el tribunal entiendo que no había ingresado todavía, no habían venido los jueces aquí. Esto, cuando uno entra se da cuenta que el hacinamiento en el que vivían, da sostén al nuevo pedido de la fiscalía, ¿no? Reducción a la servidumbre y además las condiciones de trabajo. ¿Te parece que para eso por lo menos haya servido esta visita, esta inspección ocular? Sí, en realidad la reducción a la servidumbre ya fue aceptada. Ajá. O sea, pasamos de una pena máxima de 5 años a una de 15 años para los imputados de ahora. Según cómo se vayan dando las pruebas, bueno, están todas a la vista y además están en la causa. Se puede iniciar un nuevo juicio imputándolo a Gaylord y Fishbert. Entonces, por eso esa es nuestra esperanza. Digamos, no entra en la figura de trata de personas porque se sancionó en el 2008, pero sí a reducción de servidumbre y bueno, y todo lo que se veía acá, ¿no? Sí. todo lo que se veía acá. Reducción a la servidumbre y además las condiciones inhumanas. No sé si eso tendrá un capítulo aparte en lo jurídico, pero sí en lo moral, por lo menos, ¿no? Pero es que sí, imagínate que esto tenían todos los cables pelados, o sea, era un solo cable que tenía las conexiones para todas las máquinas, ¿no? Un solo cable, ¿me entendés? Y metían cada vez más gente. Si no hubiesen pasado nada, hubiesen seguido laburando así, en esas condiciones. Bueno, y esa ausencia de luz indica o señalaba claramente que esas 45, 50 personas que estaban permanentemente alrededor de las máquinas o sentadas en sus máquinas, estaban completamente ajenas a lo que ocurría afuera. No hay una sola ventana, no había luz de día, no había ventilación, como para agregar algún otro ingrediente a, que ya no esté dicho, digamos, ¿no? Bueno, la medida, como lo decía Juan Vázquez, integrante del colectivo Simbiosis Cultural, fue solicitada por el fiscal Fabián Celis. El tribunal está formado por Adrián Pérez Lance, Rafael Alejandro Oliden y Fátima Ruiz López. Y las audiencias continúan la semana que viene. Hoy entiendo que se debe haber tomado una declaración puntual que estaba, digamos, prevista para tomar hoy, pero las audiencias regularmente se toman la semana que viene. El tribunal había puesto como plazo máximo el 3 de junio para cerrar esta instancia del juicio.